que llega abril, ahora que ya está aquí, se viste toda la tarde de primavera. Hay un almendro en flor, un sugestivo olor de rosas que están brotando por vez primera. Ahora que el tiempo es de antes y de después, mira estos ojos míos seguir tu senda. Oye este palpitar de quien sabe guardar tu imagen para tenerla siempre muy cerca. Abre tu corazón, vive la sensación de un alma que está escogida para tus brazos. Abre tu corazón, siente que aquí estoy yo, el brillo de tu mirada siempre esperando. No te ocultes de mí, no me trates así. Mira que el sol termina fundiendo el hielo. Sabes que es esperar toda una eternidad, llevando hasta tu ventana mi sentimiento. Hoy que abril se vistió con ese almendro en flor, viste tu indiferencia de fantasía. Déjate seducir, ven a hacerme feliz. Menuda la vida tuya, la vida mía. Abre tu corazón, vive la sensación de un alma que está escogida para tus brazos. Abre tu corazón, siente que aquí estoy yo, el brillo de tu mirada siempre esperando. Abre tu corazón, vive la sensación de un alma que está escogida para tus brazos.